Cuando es vendimia en Mendoza, se realiza una fiesta espectacular. Miles de turistas la visitan. El pueblo mendocino sale a las calles a ver el carrusel de las reinas. Pero desde hace un tiempo, organizaciones ambientales, culturales, políticas y gremiales hacen una contramarcha y las radios comunitarias de Mendoza acompañaron con una transmisión. Y en esta mañana, aquí en el marco de la contramarcha, donde las organizaciones sociales vienen a decirle a Suárez y al gobierno de Suárez que no va a parar con la organización, con la protesta, por más que la criminalice y demás, estamos junto a las organizaciones acompañando y marchando en esta contramarcha de vendimia. Buen día, decinos tu nombre y a qué organización representás. Hola, sí, me llamo Marcos y represento a la agrupación Canavicultora de Mendoza. Y bueno, este día estamos presentes para darle una mano a los compañeros de la Asamblea por el Agua, esto que es tan importante acá en Mendoza, para que no se criminalice más a los cultivadores y bueno, y apoyando también a la Asamblea por el Agua. Con este lema de cannabis libre medicinal, ¿cómo se encuentra en Mendoza esta lucha y quiénes la llevan adelante? En este momento es, se está abriendo un montón de facilidades para los cultivadores, pero todavía vemos que siguen cayendo compañeros presos por cultivar. Entonces es una ironía que a veces nosotros no entendemos, es que cómo se está abriendo tanto el tema del cannabis a nivel nacional y todo, pero que todavía sigue habiendo presos por cultivar. Entonces bueno, eso todavía sigue siendo nuestra lucha y es por lo que estamos hoy acá. Convoca el tema del agua y el proyecto de Cerro Amarillo. La Fundación Cuyunche tiene algo que decir. Nos encontramos con Rosana Zarubi, ella es de la Fundación Cuyunche, que nos va a comentar qué los convoca hoy acá. Bueno, hoy nos convocan varias cosas, no solo el tema del agua, la aprobación del proyecto Cerro Amarillo, sino la falta de políticas por parte del gobierno, de todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la flora y la fauna. Todos los proyectos que se han firmado pasan por arriba, todo lo que ha estado primero, que es la pacha, los seres vivos, incluso los seres humanos. Entonces nosotros repudiamos todo lo que tiene que ver con eso. Se han pasado por arriba convenios internacionales, porque en el caso de Cerro Amarillo no fue consultado el IANILA, que es el órgano, digamos, que dispone de las investigaciones y todo, y concretamente lo de Cerro Amarillo estaría comprometiendo varios glaciares, fuente de agua. Bueno, así se ha estado comportando el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. Entonces, la gran reflexión que tenemos que hacer, que esta brecha que nos han querido hacer creer a los comunes, en realidad no es brecha, porque en estas cosas peronistas y radicales se ponen de acuerdo. Entonces, dejemos de dormir, dejemos de creer que hay una brecha cuando no la hay. Cuando está de por medio las cometas, lo económico, se ponen de acuerdo para votar en contra de los seres humanos, de la tierra y de los seres vivos en general. En profundo caudal, surcando las calles, un sueño acá, un cerro atrás y arriba todo el sol. La marcha tuvo visitantes de asambleas de otras provincias. En este caso, escuchemos a la asamblea de Parabachasca. Luisito, me dijeron que hablara con vos. Contame de qué asamblea venís a la marcha. Nosotros somos de la asamblea Parabachasca de Córdoba. Venimos algunos del Valle de Anisacate, de Los Aromos, La Serranita, todo el Valle de Parabachasca. ¿Es la primera vez que están acá en Mendoza marchando? Yo sí, pero los cumpas no, ya hace varios años que vienen. Uh-huh. Contame cuál es la lucha que están llevando a cabo en tu provincia. Nosotros estamos diciéndole no a la autovía de Parabachasca. La autovía de Parabachasca pasa todo por Monte Nativo, Zona Roja. Lo único que queda en la zona de Córdoba. Y bueno, nosotros proponemos que haya otras alternativas, pero el gobierno insiste de que tiene que pasar por ahí. Y bueno, nosotros estamos a favor de la vida y a favor del monte, entonces nos estamos oponiendo a la autovía. Es como rentar la lluvia, rentar el aire, rentar todo aquello que le pertenece a la Pachamama. Compañeros, esperamos un rato y si bien sabemos que el palco no se ocupa porque se le tiene miedo a la gente, se le tiene miedo a las consignas que llevamos adelante, se le tiene miedo a la verdad que tiene el pueblo de Mendoza con, defendiendo la ley 7722, condenando el proyecto Cerro Amarillo recientemente votado a su exploración. Por eso, compañeros, esto hoy maravilloso en cantidad de gente. Hemos superado los números de otros años y estamos realmente en pie de reclamo total para todo aquello que se está burlando al pueblo mendocino. Seguimos el ejemplo de diciembre de 2019, cuando se le dijo no al proyecto de modificación de la ley 7722. Este canto es para contarles, sí, sí, cómo es mi vendimia. Yo sé que esa que usted conoce, no, no, no es como la mía. Y así fue la vendimia de este año, con un carrusel donde el turista disfrutó y los medios hegemónicos mostraron orgullosamente. Y la otra, la contramarcha, donde los medios comunitarios estuvimos presentes. Amigos, será hasta la próxima.